Bueno, mi hermano, por portarse, él no venía tomando, él por portarse buena onda, pues ahora yo, yo presenté algo malo y le dije, no, no te pares. Y me dijo, claro que me voy a parar porque traía un niño en mano. Y ya le dije, ok, párate. Pues ya se paró. Y le dijo, señora, ¿necesita algo o necesita que le ayudemos? Y ya le dijo la señora, no, pues es que necesito que me lleven allá adelante. Yo en ese momento sospeché por, bueno, había escuchado de los taxistas lo que le había pasado y así. Sí. Y pues ahí no, sentí eso, o sea, lo que le había pasado a los taxistas y así. Y le dije, en ese momento pues sentí algo de escalofrío. Le dije, oye, ¿sabes qué? Mejor vámonos. Y me dijo, no, espérate. Y la señora dijo, no, pues es que necesito que me lleven allá adelante. Ya en ese momento es cuando mi hermano le dijo eso a la señora, mi hermano sospechó de lo mismo por lo de los taxistas y así. Ajá. Le dijo, pero ¿a dónde la llevamos, señora? Le dice, es que llévenme allá adelante. Y mi hermano se le quedó viendo a la señora. Y la señora iba como que así muy elegante, o sea, no era una señora del rancho ni así. La señora iba muy elegante. El niño iba igual con un traje. Mi hermano se quedó sin palabra. Aceleró en el carro. Y al momento que iba más adelante, yo volteé hacia atrás. Y ya no estaba la señora ni el niño. Y sí nos quedamos como que, pues, ¿qué sería o algo así? Esto, fíjate, nos cuentas, fue el viernes pasado apenas. Sí, fue el 31 de este. Oye, bueno, nos describías a la señora, en un principio nos decías, iba con un niño, yo me imaginé un niño de brazos, ¿no? Ahorita, como nos dices, el niño también iba bien vestido, un traje. Pues sí, de hecho, venía, no sé, bueno, la verdad no sé. Pero se veían como que si vendrían como de una fiesta o así. Ajá. Pero te digo que estaban en la carretera. ¿Un niño como de qué edad? 3-4 años más o menos. ¿Un niño pequeño? Sí. Ustedes, bueno, fue un contacto muy cercano. ¿Cómo vieron a estas personas su semblante? Muchos dicen de estas historias, como decías, algunos taxistas, algunas personas que han transitado por estas carreteras y que han tenido una situación similar, muchos dicen no ver el rostro de aquellos seres. ¿Ustedes pudieron ver el rostro? ¿Cuál era su semblante? Sí, nosotros de hecho sí los vimos, pero no sé, bueno, la verdad yo no conozco nada para allá, pero se veían muy muy raros los dos. El niño no habló. Ajá. Estaba así, la señora pues dijo todo. Ajá. Pero te digo que en ese momento sentimos un poco de escalofrío. Bueno, al menos yo sí sentí. Venía mi hermano, yo venía de copiloto. Ajá. Y ya sus amigos venían atrás. En una camioneta. Y uno de sus amigos sintió lo mismo. Ajá. Y bueno, fue por eso que ya mi hermano, pasando eso, dijo que, bueno, dijo, no, pues la verdad yo no me vuelvo a parar en ninguna seña porque sí le dio miedo. Iban en una camioneta, ¿verdad? No, íbamos en un carro. En un carro. Tipo taxi, bueno, más o menos algo así. Ajá. Entonces, pero ustedes subieron a esta persona. Sí, sí, la vimos. ¿Y en qué momento desapareció? ¿Cómo fue la sensación de que ya no estuvo ahí? Porque iba alguien más atrás, ¿no? Me imagino se subió ahora sí que al lado de alguien. Sí, te digo que le aceleramos. Uh-huh. Y yo volteé, se me ocurrió voltear. Fui el único que volteó porque los amigos de mi hermano se veían algo espantados. Uh-huh. Volteé y al momento que volteé, o sea, ya no estaba la señora ni el niño. no había ningún lugar en donde se pudieran meter o esconder, algo así. Ajá. Estaba todo solo y no había lugar para meterse, o sea, sí, esconderse. Ajá. Pues, pues ya ahí cuando volteé y dije, ah, pues ya no hay nada. Ah, okay, pero entiendo que en ningún momento entonces se subió al vehículo con ustedes. No, pues digo que cuando le dijo eso, pues mi hermano sospechó luego. Sí, al momento entonces, en el instante en que ustedes aceleraron y decidieron irse, fue cuando voltean y ya no estaba nadie. Ajá, sí, así fue. Híjole, bueno, pues qué interesante este relato, y más que por la fecha y que es muy muy cercana, ¿no?, a estos días. Y bueno, pues bien sabemos que esos días se comenta mucho de lo que puede suceder en ese 31 de octubre. Sí, pues de hecho ese mismo, bueno, no, el sábado. Ajá. Bueno, sí, hay tiempo para contar otra. No, es muy larga. Sí, plática más. Pues bueno, de hecho el sábado fuimos a la casa de un amigo de mi hermano, bueno, ese mismo. Ese día, bueno, el sábado siguiente, pues se lo andaban curando y así. Uh-huh. Bueno, ya en ese momento estaban contando, yo les dije, y mi hermano dijo que pues se quedó sin palabras, nada. Uh-huh. Empezó él a hablar ya más o menos ahí como por la mega, ya. Uh-huh. Como que empezó a volver a reaccionar porque se quedó como que impactado. Uh-huh. Estábamos platicando de todo eso, estábamos desde la azotea. Ya se bajaron todos porque fueron por más cervezas. Me quedé yo, mi hermano y otro amigo. Uh-huh. La casa es de dos pisos. Enfrente de esa casa hay otra casa de dos pisos. Se ve un barandal. Y ahí vimos a una niña, no sé si fue nuestra imaginación, pero no creo, porque sí llegué a ver. La niña estaba más o menos como de unos 6, 7 años. Uh-huh. Se brincó de una casa, o sea, de barda a barda, se brincó. Uh-huh. O sea, la barda estaba pequeña, más o menos como un metro más o menos. Uh-huh. Se brincó, y nosotros dijimos, mira, y nos quedamos los tres así viendo. No sé, pues la niña o chavo, no sé qué haya sido, la verdad. Volteó hacia nosotros y nos quedó viendo. Uh-huh. Y pues, no sé, van a decir que estás loco o algo así, pero abrió la boca como algo así como es que ¿como qué? Algo así abrió la boca. ¿Cómo qué, perdón? Así, ya sabes que al momento que la vimos, se nos quedó viendo así enfrente. Ajá. La niña estaba flotando y abrió completamente su boca. Tenía el pelo largo y su vestido era como de manta, algo así, pero era blanco. Ajá. Uh-huh. Cuando hizo eso, al momento nosotros sentimos un buen escalofrío, nos bajamos corriendo y nos salimos a la calle. Fui el primero que salió y uh-huh. La niña estaba enfrente de nosotros, pero estaba de espalda. Uh-huh. Y pues sí, fue como que me aventaron a mí, o sea, abrimos la puerta, me aventaron y ahí estaba la niña, pero estaba enfrente, pero de espalda. Ajá. ¿Y no sé, qué hicieron en ese momento ya al verlo? No, pues nos metimos. Ajá. Ya no quisimos salir porque, a ver, sí. Ya cuando nos fuimos, pues nos fuimos como con miedo a ver si no estaba ahí la niña. Pero no, ya cuando... ¿Perdón? No, te seguimos escuchando. Ah, pero ya cuando... O sea, bueno, ya nos íbamos. Nos fuimos como con miedo para ver si no estaba la niña todavía ahí afuera, pero no, ya, de hecho, ya no estaba. Ok. Oye, pues realmente muy sorprendente esto que nos cuentas, y que además volvemos a lo mismo, es algo que no solamente lo viste tú, sino pues tus acompañantes, ¿no?, en ese momento. Y bueno... Ya para terminar con esta llamada, Entonces ustedes ya no vieron qué sucedió con la niña, solamente, bueno, del miedo decidieron, pues mejor darse la vuelta e irse, y pero ya no supieron qué pasó con la niña, ¿no? No, pues de hecho varios vecinos de ahí la han visto también. No somos los únicos que la vimos, sino van varios vecinos que dicen lo mismo, que ven a una niña. ¿En qué zona es? Es que no sé cómo se llama esa calle. Si quieres nada más dinos la colonia. Es ahí, es aquí, es creo que allá en San Antonio. Ajá. Es por la 28 de abril. Ajá. Entre 28 y Orizaba. Ajá. Uh-huh. Más o menos por esa, en ese rumbo de ahí. Muy bien. Bueno, pues agradecerte tu llamada. Y yo creo que, pues, si como bien lo comentas, algunos de los vecinos han visto esta niña, bueno, pues ojalá y en algún momento pues puedan compartirlo con nosotros, ¿no? Platicarnos más acerca de esta niña que, como dices, pues tal vez se esté apareciendo por esta zona. Sí, pues, ojalá que ellos echen una llamadilla. Ojalá. Pues dicen lo mismo en la historia, porque te digo que sí van. Bueno, son varios vecinos que la han visto también. Oye, pero de verdad muy, muy interesante lo que nos comentas, y te digo, y más que son fechas muy cercanas, bueno, pues es bastante interesante. Sí, pues sí, hasta nosotros nos quedamos como que en estas fechas y nos espantan. Sí, ¿verdad? Nunca nos habían espantado ni nada. Así es, y fíjate, 2 días seguidos. Sí, pues prácticamente los dos días seguidos. Muy bien. Oye, pues agradecerte tu llamada. Y bueno, pues que sigan pendientes aquí en el programa. Les agradecemos muchísimo. No, pues sí, diario estamos aquí con tu programa. Muchas felicidades por otro año más. Gracias. Gracias a ustedes que hacen posible este programa con sus llamadas. No, pues, te puedo mandar saludos. Claro que sí. Mira, vamos a hacer un breve corte de estación y regresamos ahorita, tomo tus saludos y los mandamos en un momentito más regresando del corte de estación, ¿sale? Claro que sí, está bien. Muchísimas gracias. Gracias. Que pasen buenas noches. Sale, gracias, buenas noches. Nada más no nos cuelgues. Regresamos. No se vayan. Esta historia es de las pocas que se conocen en este pueblo mágico y misterioso llamado San Miguel de Allende. Esta historia que vamos a escuchar está basada en hechos reales. Caso 59 de esquizofrenia. El paciente cree ver sucesos paranormales, pero que tienen explicación. El paciente se encuentra bajo medicamento. Secuelas y alucinaciones no son controladas. Su compañera de terapia nos da el testimonio de que usted realmente ve esos sucesos paranormales. ¡No estoy loco! ¿Nos puede volver a relatar la primera acción que empezó supuestamente a vivir en estos hechos? Doctores, la inyección ya está lista. ¡No, no más de esto! Ok, lo haré. Esto comenzó así. Resulta que en alguna ocasión entré a trabajar como jefe de sistemas a una oficina ubicada en la calle San Francisco de nuestro San Miguel de Allende. Estaba situada en una casona vieja del siglo XVIII, bien recuerdo. De esa con los muros todavía muy gruesos y eran de adobe. Toda la casa, en la parte de arriba, se encontraban muchas oficinas. Una de esas oficinas era la mía. Yo, por el nerviosismo de trabajar, como nuevo, no lo vi de otra manera por esa presión. Tenía que monitorear todo el cierre contable de varias sucursales de los municipios cercanos a San Miguel de Allende. Y es aquí, en este lapso de tiempo, donde sucedieron varias cosas raras, la verdad. Pues a las 7 de la tarde todos mis compañeros se marchaban a sus casas. Y como era el único que tenía que quedarme al monitoreo, pues ya me había acostumbrado a quedarme entre 11 y 2 de la mañana. Una vez pasó que estaba esperando el cierre de las sucursales y en ese momento me llaman de una de ellas para que me conectara a su base de datos para corregir registros publicados y pudiera cerrarlos, como era mi costumbre. Una vez pasó que estaba esperando el cierre de las sucursales y en ese momento me llaman de una de ellas para que me conectara a su base de datos para corregir registros publicados y pudiese cerrar, como era mi costumbre. Hola, oye, ¿qué crees? ¿Ocurrió algo? Necesito que me ayudes a corregir la base de datos. ¿Crees que puedas? Oye, no te rías, no es justo que me quede yo tan tarde sola aquí. Está muy oscuro y hasta me da miedo. Ella me dijo que parara de reír, lo cual la verdad me sorprendí mucho, ya que estaba solo en la casa. Eran las 11 de la noche aproximadamente, y ella me volvió a comentar que dejara de reírme de ella, lo cual me saqué mucho de onda, ya que solo estaba yo y la verdad me preocupé. Y recordé que en una ocasión, cuando yo estaba también igual solo en la oficina, siendo como las 2 de la mañana, no sé la verdad si sería la hora o el fastidio o estrés que ya traía yo, escuché como un llanto muy lejano y de muy bajo volumen. Al cual no le di mucha importancia, pero al momento de mandar a hacer el cierre de nuevo, se volvió a ir un poco más fuerte y claro. ¡Mamá! ¡Mamá! Yo ya enojado y también un poco estresado, pensé, es un gato. Y mientras estaba corriendo el proceso del cierre, que duraba aproximadamente como una hora y media, decidí ir atrás del gato. 5 metros aproximadamente y fui más escuchando el ruido, por lo que dije, ¿qué se anda escondiendo este? Llegando a las escaleras se escuchó en la planta baja, oí que venía de la parte donde estaban las oficinas de contabilidad y me dirigí hacia ella y en ese momento sentí como un escalofrío, la verdad increíble. Dije, ¿cuál gato? Pues si no hay por dónde se meta animales por aquí, todo estaba cerrado. Mejor me voy. Así que subí, revisé que había terminado el cierre y me fui a casa, algo pensativo y la verdad muy preocupado y con un poco de miedo. Posteriormente, en una semana después, volví a quedarme a componer una base de datos, solo que durante el día había conectado un micro que me había encontrado. Estuve probando, haciendo llamadas por el módem, por la máquina, y ahí lo había dejado conectado. Y volví a pasar algo similar. Cuando mandé a hacer cierre para ver si salía algún error de nuevo, fue cuando empecé a escuchar lamentos. Al siguiente día empecé a ver que se había quedado en la grabación, a lo cual por la computadora se hacía mucha interferencia, pero sí alcancé a grabar 3 veces la misma voz. Empecé a ver que se había quedado la grabación, por lo cual me dio mucha curiosidad y quise saber qué era lo que realmente decía esa voz. Al escucharla no alcanzaba a comprender todo lo que decía. La repetí 3 veces y le bajé un poco la velocidad. Y cuando la escuché y entendí un poco lo que decía, fue como si la hubiera vuelto a escuchar como la primera vez y me dio bastante miedo. Escuché con calma lo que decía la voz y grité. Oye, ¿estás bien? Escuchamos un grito. ¿Qué te pasó? La verdad es que estoy bien, pero últimamente en el trabajo he escuchado muchas voces raras y la verdad eso me tiene exaltado y ya no sé qué hacer. ¿Cómo que voces raras? ¿Qué pasó? No sé, no te puedo explicar, nadie me cree, pero es algo increíble, he escuchado cosas y la verdad no puedo dormir, no sé qué hacer, ayúdame. ¿Pero qué tipo de cosas? Explícanos bien. Escucho ruidos, gatos, por los pasillos veo que van caminando, escucho voces, no sé, la verdad que sea, si sea el estrés o parte, no sé. a varias personas que trabajaron ahí antes de que fueran nuestras oficinas, todas ellas coinciden en lo mismo, que oían voces, que les susurraban cosas que no ponían atención, les movían los utensilios, les tocaban los brazos, las jalaban en determinados lugares de la casa. También, otra compañera fue víctima de una de esas vivencias. Ella se encontraba realizando la contabilidad cuando sintió que alguien la tocó jalándole el hombro. Y cuando volteó y no vio a nadie, se puso a llorar y a gritar para que la auxiliaran. Pues resulta que a mí me contó la señora que cuando ella vivía con sus hijas en esa casa, contrataron una empleada doméstica. La empleada doméstica tuvo algunos problemas con una de sus hijas. En su casa, como era bastante grande, ellos tenían un pozo. Entonces, en una ocasión, ella se encontraba sentada ahí y llegó la empleada doméstica y la arrojó hacia el pozo. Ella cayó y se golpeó la cabeza. No manches, pues yo ya había escuchado algo similar, pero tú sabes cómo soy de curioso y se me ocurrió preguntarle a la señora que en dónde estaba situado el pozo y resulta que el pozo está o estaba en donde está ahorita tu oficina. Cuando me contó esto mi compañero, me quedé en shock por un momento. Comprendí que tal vez la voz que yo escuchaba era la de esa mujer.